Mi nombre es Juan Camilo Calderón, yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana en Chía, Colombia. Este año yo participé con una idea de negocios en la comunidad Seiton sobre Community Manager para Pymes. Nuestro tutor fue Adrián Esteban Rodríguez, me encantó la experiencia. Me parece excelente el hecho de que tengamos reuniones vía Skype con personas no solamente de Colombia, sino también de otras partes. En este caso tuvimos la oportunidad de tener un compañero que era de Venezuela, que también tenía una idea de negocios para hacerla realidad en su comunidad. Me encantó el hecho de que no solamente hubiese sido algo de la parte teórica, sino que también nos en el grupo, en la gestión, nos colocó unas lecturas para hacer. Digamos que me encantó sobre todo por el hecho de que también nos exigía a nosotros parte del esfuerzo. El trabajo cada semana era complementado con las opiniones del profesor, de Adrián. El hecho de que lo comentáramos con los otros compañeros ayudó para sacar ideas. Siempre era bueno tener lápiz y papel a la mano, porque de lo que se hablaba y de los comentarios que hacían los demás compañeros, uno siempre podía sacar nuevas propuestas para complementar la propia idea de negocios. En general, tuve una excelente experiencia en la comunidad Seiton. Me enteré por un trino que hicieron en Twitter. Participé muy esporádicamente, o sea, creí que no iba a ser algo tan serio, pero pues desde que empecé con los estudios en la comunidad me di cuenta que era para adelante y la experiencia es muy grata. Recomendaría el curso porque tiene mucho contenido que es de trabajo propio, y ahí es donde uno nota en realidad qué tanto interés tiene uno para sacar una idea adelante. Espero que este proyecto siga en el tiempo, porque creo que es una muy buena oportunidad para cualquier emprendedor. Muchísimas gracias.